cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque así me siento y te necesito, eso y mucho más. ¡Bonito! Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Un día glorioso en tus brazos acabo, eso y mucho más. Sería un honor ser tu esclavo.